Mi corazón solo late, abre puertas adentro. Las rejas de las costillas no están para que no escape, son para que no entren dentro. Mi corazón solo late, abre puertas adentro. Lejos de miradas que enturbian sentimientos. Que el resto, los corazones rotos no tienen arreglo. No tienen arreglo. No tienen arreglo. Puertas adentro, en medio del silencio, se apagan las luces, se encienden los sueños. De puertas adentro, lejos de las calles, manchadas de sangre de esta ciudad cadáver. De puertas adentro, es donde yo existo, al cruzar la puerta, soy otro distinto. De puertas adentro, donde vivo yo, nunca le des un beso a una pompa de jabón. Soy el ruido del árbol que cayó sin que hubiera nadie para escucharlo. De una sombra de alto, un pensamiento se escapa entre los labios. En forma de palabra muda, de verdad desnuda, que no quiere ropa. Qué amarga es la victoria y qué dulce la derrota. Sí. ¿Por qué no? Una de piratas. De puertas adentro tengo un cielo y un infierno. Un barco con el que soco las nubes de firmamento. A donde lleva el viento sin rumbo y sin dirección. Me he dejado atracado en un puerto de algodón. De puertas adentro el mar cano ya conmigo. Y nunca se da por vencido. Tengo el mapa del tesoro y en el hombro tengo un lord. Siempre grita la borda, me matan, los matan a todos. Porque tengo un mal barco, me llaman pirata. Tú tienes una flota y te llaman conquistador. Y cuando menos te lo esperas, galeón a babor. Una bandera negra y una calavera, recordando el destino que te espera. Tengo la bodega llena, si van a quedar vacías, te van a hacer más balas que te van a hacer arruinar. Remodelarán el casco a base de ojos de buey. De todas las obras muertas, la más muerta que veréis. Te van a llenar de vías de cubiertas en fina. Todo lo que va a quedar es serrina a la deriva. Y en el mar ya voy al fondo, tú y tu patente de